Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información. Ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizani. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizani en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿en qué parte de Argentina te ubicó? Bueno, yendo al aeropuerto de Mendoza para volver a Buenos Aires, ahora en un ratito, y bueno, mañana viajar a Santiago del Estero para seguir esta Copa del Mundo, tras lo que fue ayer la victoria de Uruguay 1-0 sobre Túnez y la clasificación a octavo de final, que va a seguir el próximo jueves, ¿no? En Santiago del Estero para Uruguay contra Gambia a las 2:30 de la tarde, en lo que va a ser el próximo partido. Después de ganar ayer un partido que lo gana bien, que no fue una gran producción de Uruguay, me parece que tuvo altibajos en cuanto a respuestas físicas individuales, pero hubo un solo equipo en la cancha, ¿no?, que buscó la victoria, y ese fue Uruguay, que tuvo buena cantidad de tiros de esquinas, algunas situaciones de gol, pero recién en el último minuto del partido, minuto 93, un penal a Franco González, de Maturro, un cabezazo, pega en la mano del capitán de Túnez, y bueno, Franco González termina haciendo el 1-0 para avanzar como segundo de grupo. Inglaterra, que empató 0-0 con Irak, termina primero de grupo con 7, y Uruguay avanza como segundo con 6. Y se cruza con Gambia, que ganó el grupo de Corea, Honduras y Francia, y de esta manera, bueno, será rival de Uruguay en un campeonato del mundo donde pasaron los 5 sudamericanos y donde ya están todos los cruces entre martes, miércoles y jueves que se van a estar jugando. Pero lamentablemente con malas noticias para Uruguay desde el punto de vista sanitario, porque ayer se confirmó de noche tarde la baja de 2 futbolistas que no van a poder jugar el resto del Mundial. Andrés Ferrari, el 9 de Defensor Sporting, por un desgarro, y también Matías Zabaldo, uno de los mejores jugadores de Uruguay, que tuvo un problema en el menisco externo y también una fisura en el cruzado anterior de la rodilla derecha en una jugada que se dio en el segundo tiempo y que lo saca del Mundial. Esto lleva a que Marcelo Broly de acá en adelante tenga que jugar con 16 jugadores de campo y 3 arqueros y tratar de arreglársela con otros futbolistas lo que queda de la Copa del Mundo. Por lo tanto, hay un deterioro deportivo en lo físico, pero también en las variantes que Uruguay puede llegar a tener de cara a lo que queda del campeonato del mundo, ¿no? Pero sobre todo lo inmediato. Uruguay está todavía en Mendoza, se le retrasó el vuelo a Santiago del Estero, todavía no tiene la hora en la que va a salir, pero estaría viajando hoy ya para la próxima sede donde va a estar jugando el próximo jueves. ¿Qué selección es o selección es la que más resaltas hasta ahora? Bueno, hay diversos equipos ahí como candidatos, ¿no?, que se pueden nombrar. Yo creo que Estados Unidos tuvo una buena primera fase. Argentina, Brasil, más allá de que Brasil perdió el partido inaugural, después ganó los últimos y termina clasificando. Argentina pasó invicta, ganando todos los partidos en un grupo bastante accesible. Va a haber ahí un choque entre europeos, Inglaterra e Italia, y el que gane va a salir fortalecido. Yo creo que los africanos hay que tenerlos en cuenta en este tipo de generaciones porque, bueno, siempre están ahí, ¿no? Bueno, Nigeria le toca con Argentina y Gambia le toca con Uruguay. Justo se cruzan con sudamericanos, pero son de sorprender. El choque quizás más inesperado es el de Uzbekistán-Israel, y que creo que Uzbekistán puede llegar a pasar. A mí es un equipo que me gusta, el de Uzbekistán. Y bueno, después el resto de los sudamericanos, Colombia va con Eslovaquia y Ecuador tiene el cruce con Corea, ¿no? Como compromiso difícil. Pero bueno, hay mucha inestabilidad en estas edades y también en las Copas del Mundo, y a partir de ahora también juegas el mata-mata que te marca de cualquier detalle, te puede cambiar un partido, y esto que te estoy hablando de Uruguay le cambia radicalmente las posibilidades deportivas, ¿no? Perder a 2 jugadores en el plantel es mucho, ¿no?, para un equipo que tampoco tenía tanta profundidad en la rotación ofensiva. Y 2 jugadores importantes, básicamente, ese chico, ¿cómo es el apellido? Abaldo. Abaldo realmente me ha sorprendido muy bien, me ha sorprendido realmente. ¿Qué más para contar allí? Bueno, no, después con respecto al fútbol local, decir que esta semana, bueno, arranca el intermedio, desde el viernes y hasta el lunes se va a jugar la primera fecha, el viernes por la noche ahí en Maldonado, la Luz va a ser local de Peñarol, y bueno, también Liverpool Racing van a estar jugando en esa primera etapa. Después mucha actividad a nivel del fútbol de la B, donde por ejemplo Atenas de San Carlos empató 1-1 con Tacuarembó ayer en Tacuarembó, en el debut de Hugo Parga como entrenador. En el fútbol internacional, Paris Saint-Germain con Messi salió campeón de la Liga, Benfica campeón en Portugal, el Bayern Múnich campeón en Alemania. Algunas cosas que se dieron este fin de semana con respecto a torneos que estaban por definirse, ¿no? En Europa, donde ya habían sido campeones en las ligas más importantes, el City en Inglaterra, Napoli en Italia y Barcelona también en España, ¿no? Lo que falta ahora definir en España es el tema de descenso, donde hay varios uruguayos que se la están jugando, y bueno, habrá que esperar la última fecha para saber, pero ayer descendió, por ejemplo, el Español, donde juega Lede Cabrera. Tuvió el Granada de España también como otro equipo importante con Eric Cabaco, y donde, bueno, es el dueño de la ficha también Matías Arezzo. Así que ese es el panorama un poquito del fútbol local, internacional. Hoy se define la Liga Uruguaya de Básquetbol en nuestro país, con el Branca Maccabi Nacional, y bueno, también en la NBA, una gran victoria de Boston que llevó a un séptimo partido con Miami, que va a estar jugando a las 9:30 de la noche hoy el decisivo partido para también conocer el rival de Denver en la definición de la NBA. Buenísimo, Federico, te deseamos una buena semana por allí, que tengamos buenas noticias de Uruguay y nos reencontramos contigo antes del fin de semana para hacer puesta a punto. Sí, señor, parece? después del partido Uruguay-Gambia estamos en contacto a través de Aspen FM, y bueno, por supuesto con lo que pueda haber pasado en ese juego. Si Uruguay pasa, estará quedándose en Santiago del Estero y jugar el domingo contra el ganador de Estados Unidos-Nueva Zelanda, de lo contrario ya queda eliminado y está retornando a nuestro país. Recordame el horario del partido. 14:30, próximo jueves, Santiago del Estero, Uruguay-Gambia, por octavo de final del Mundial. ¿Se define con la larga y penales o penales solamente? Que exactamente, no me quedó claro. Sí, correcto. ¿Penales solamente? No, a larga y penales. A larga y penales. Bárbaro, gracias. Estamos en comunicación. Abrazo, saludos. Hasta pronto. Chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.